colombiana, qué calor. Pequeñita, se acabó esa pequeña, pero el calor siguió, dije tráeme la otra. Cuando esa terminó, me lo encontré muy breve, dije tráeme la otra. Y por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Luego vino una hembra y se sentó a mi lado con una falda corta. Un motor de esos de 6 cilindros, qué cosa más hermosa. Ella me dijo, ven, si quiere manejarlo, pero no tiene freno. Y para gasolina necesita 100 pesos. Y le dije, yo lo tengo ahí por un calor. Perdí yo mis 100 pesos. Ahí por un calor. Perdí yo mis 100 pesos. Ahí por un calor. Perdí yo mis 100 pesos. Ahí por un calor. Perdí yo mis 100 pesos. Oye, chao, qué calor. Dijo el cubano. Le llevaron el carro. Cuando empecé a pasarle los cambios a ese motor, verán lo que pasó. Metí primera, ella pidió segunda, aceleró. Y tercera pidió, me dijo papi, pásame la cuarta para que vaya a 132. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Vacílalo, colombiana. La chévere, chévere nada más. Pásame la cuarta para que vaya a 132. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos. Ay, por un calor, perdí yo mis 100 pesos.